del 9 al 12 de mayo. En Pyongyang se realizará el 17º Festival Arquitectónico, 21 de mayo, y el 20º Simposio sobre Estética Arquitectónica, con motivo de la fecha de la publicación de la obra maestra del gran general Kim Jong-il, El Arte Arquitectónico. En las citas que se efectuarán bajo tema de Arquitectura autóctona que da saltos con la fuerza de autofortalecimiento, participarán los integrantes de ramas de diseño, ejecución, materiales de construcción, control, estudio científico y educación de la rama de arquitectura de todo el país. En el festival se presentarán diseños de formación de edificación verde, proyectos de arquitectura como los diseños de formación urbana y distrital, materiales de acabado hechos con recursos y técnica nacionales, armarios, equipos y dispositivos de construcción y programaciones para la informatización de diseño, todos valorados con excelencia en festivales provinciales y de ciudades estrictamente subordinadas al centro, y publicarán las ponencias científicas de la rama. En el simposio, darán a conocer las imborrables hazañas de dirección del máximo dirigente Kim Jong-un, quien abre la era de mayor esplendor en la construcción y de que se han preparado el modelo y estándar de las modernas avenidas a través del levantamiento de obras monumentales, como el reparto Jomyong, y abierto la nueva coyuntura para el desarrollo de la arquitectura autóctona.